Estos versículos revelan la idea de cuán impotentes somos ante el poder de Dios. En un sentido, somos como la arcilla en manos del alfarero. La arcilla no está a cargo del trabajo. Dios obra para recrear en nosotros su imagen, y aunque cuidará mucho de su creación física, ¿cuánto más cuidará la belleza de lo que Él puede hacer en nosotros? Para ello, debemos rendirnos, morir al yo y cooperar con Dios, quien procura restaurarnos tanto como sea posible a la belleza espiritual y moral originales que una vez tuvimos. Claro, las apariencias externas pueden ser hermosas, pero la belleza interior es la que realmente importa. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky creó un personaje ficticio que tenía un alma bella. ¿Cuál es tu idea de un alma bella y qué cosa que haces o no haces corresponden a ese ideal?